Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumplas en tu día, que los cumpla feliz. Que tuvo la ilusión, tu sueño se cumplió. 15 años tienes hoy, tu blanca ensoñación me embarga de emoción. Eres reina de las flores, eres reina del amor. Tú, palidez lunar, plateaste mi felicidad. Las estrellas son reinas.